Tiene razón el operador, El operador nos mira y dice, bueno, muchachos, como ustedes quieran. Y que nos gusta la canción. Claro, yo nos reposamos un poquito aquí en la canción. Andrea Ocampo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo le baila? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué se contesta? ¿Qué se contesta? Aparte, qué moderno, ¿cómo le baila? Ay, me río de Janeiro. Tenemos mal. ¿Trabajás o estudias? ¿Cómo andamio? ¿No? ¿Qué plato, no? ¿Cómo andamio, sí? Sí, vengo pasando bomba. ¿Qué aceituna? Bueno. ¡Qué pintusa! Fuerte, fuerte. Bien, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Es un uso, muy creativo del idioma. ¿Está bien el médico ahí? ¿Se escucha bien usted? Yo lo escucho bien, pero no sé si estaba... Bueno, está en otra cosa allá. Si el operador ni nos mira, así que si llega a escucharse mal, por favor, manden mensajito. Así lo cambiamos. Bueno, fíjese que vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, nos toca a todos. Forma parte de nuestra vida cotidiana y sin embargo, muchas veces lo dejamos ahí descuidado o lo utilizamos con total irresponsabilidad. Opa. ¿Sí? Tengo una adivinanza, lo preocupé. La comparación. Fíjese usted, la comparación dentro del idioma. Dentro del idioma la comparación viene a ser una especie así de muletilla permanente que todos utilizamos todo el tiempo, porque no solo está anclado en un uso de las palabras, sino que también nos provee de una herramienta fundamental para el conocimiento humano. Ahí se lo explico para que usted se sienta cómodo. Conocemos a través de la comparación, o algunas cosas que podemos Para comparar se usa la palabra cómo, ¿sí? No del verbo comer, sino de cómo, el comparativo. Cuando uno compara, lo que hace es poner en relación dos términos o dos ideas, dos conceptos, que por gracia y obra de esta palabra como que los relaciona, los pongo en contacto por más alejados que estén, ¿sí? Entonces yo le digo que tal cosa es como tal otra. Un uso bastante antiguo, como esos que me decía usted, de qué aceituna, de qué pintús, qué tragedia, ¿no? Como uno está de traje. Bueno, en esas antiguallas que necesito, por ejemplo, la comparación muchas veces se consignaba con la palabra cual, ¿no? Tus ojos son cual estrellas en el cielo. Pero la palabra que se sigue utilizando, las dos se pueden utilizar, ¿no? Es una cuestión de gustos, y en ese sentido es totalmente libre. Pero la palabra que lleva la marca y que significa precisamente esto de poner en relación dos términos o ideas que están alejados y que en este contacto van a establecer un nuevo sentido es el cómo. Entonces usted dice tal cosa como tal otra, ¿verdad? Y mientras más alejados estén esos dos territorios que usted está uniendo con ese puente de la palabra como, más creativa y más, luminosa va a ser su comparación para el que lo está escuchando. Todo el tiempo usamos comparaciones, ¿no? Ponele. Dígame un ejemplo usted, Juan Manuel. No, estaba pensando. Porque no veo que está concentrado. No, estaba pensándolo, pero no vengo bien con las comparaciones. Y vos sos como... No, arranque con otra cosa, porque si arranca conmigo ya no vamos a pelear dentro. No, vos no sos como nada. arranque con mi vida es como un camino sin fin. Eso, ahí está, muy bien. Entonces usted está comparando ahí su vida, ¿sí? Que lo dejamos para que establezca las definiciones su psicólogo, su psiquiatra, y a la vez lo está comparando con un camino. Bueno, piense, vida y camino, ¿no? Son los dos términos que usted ha puesto en contacto y que ha logrado esta hermosísima comparación. Gracias, casi profe. Poética, le diré. Tiene un ocho. ¿Qué tienen en común la vida y el camino para poder establecer este contacto? Sustantivos. Son sustantivos, bueno, pero a nivel de significado. Ahora tiene 7. Le voy restando. No, pregunte. Mire que acá no le considero los errores ortográficos. Bueno, vida y camino. ¿Qué tienen en común como para que usted pueda establecer esta comparación y que a mí me guste y me parezca que está buenísima? Tienen en común una relación de sentido. Claro, que sí, fluyen, ¿no? La vida fluye, el camino también fluye. ¿Sí? Es decir, el camino va de un punto de origen a un punto final, su vida también, ¿verdad? Se traslada, pasa. No es que su vida es asfáltica o que su vida es de ripio. Puede ser también, ¿no? Que en la vida hay algunos tramos que están asfaltados, otros tramos que no, hay algunos que tienen luz, otros que no. Ni que todos los caminos hay son caminos de vida. Hay algunos que uno paga peaje, no sabe para dónde va en realidad. No te lleva a ningún lado. Entonces, la idea de establecer esta relación, de comparar una cosa con la otra, tiene que ver con que el que hace la comparación y el que después la interpreta va a encontrar un rasgo en común con los términos que se comparan, ¿sí? Entonces, si usted me compara vida con camino, entonces directamente, digamos, yo establezco la relación entre las similitudes, las cosas en común que pueden tener la idea de la vida con la idea del camino. Y obviamente en esa comparación va a estar también su marca personal de haber elegido ese término y no otro. Uh-huh. Porque si no, póngale, nos referimos ahora a la famosa canción, La vida es una moneda. Sí. ¿Sí? Bueno, toda una canción basada en la comparación de La vida es una moneda. En este sentido, lo que decía la ahora, canción era el que la busca la tiene y exacto. Todas estas cosas. Pero no es lo mismo una moneda que un camino. Si uno, digamos, o sea, se pone a pensar, entre moneda y camino no hay ninguna relación. Pero entre vida y camino sí, y entre vida y moneda sí. ¿Me va siguiendo? Voy siguiendo, pero me quedé pensando antes en que en esa frase, la vida es una moneda. Sí. Es una definición, ¿no? No es una comparación, no comparan. La vida es como una moneda. Si yo digo la vida es una moneda, ya estoy diciendo que es una metáfora. Ahí está. ¿Sí? Digamos, vamos a recordar también esto, que la comparación es el paso previo a la metáfora. Esto ya lo hemos charlado varias veces. Muy bien, pero ante la ausencia del cómo, cuando uno hace una metáfora, lo que hace es, digamos, establecer primero esta relación de comparación, ¿no? Descubre una similitud entre dos términos que están alejados, los une, y cuando uno da por sentado que esa similitud es tan fuerte como para sobrevivir sola, puede directamente afirmarlo sin necesidad de establecer la comparación. Entonces dice directamente, la vida es un camino. Pero yo, para entenderlo, en realidad lo que hago es recorrer, ¿sí?, en sentido contrario esa idea y pensar, es como un camino, claro. Por eso puedo considerar que los caminos de la vida, como dice Vicentico, se pueden considerar como equivalentes vida y camino. Está. Pero en este caso nos vamos a detener en la comparación, porque la comparación, más allá de que sea la generadora de las metáforas, uno de los caminos para llegar a la metáfora, tenemos también toda una amplia y riquísima posibilidad de establecer comparaciones, y que es mucho más sencillo que en la metáfora, porque en la metáfora yo tengo, digamos, que como ya tener asentado ese pensamiento y ese poder desplazar un término y poner el otro, sino que en la comparación están todos los términos presentes. Yo digo tal cosa, lo nombro, le especifico a usted de qué estoy hablando y después lo comparo, y en esa comparación me puedo ir muy, muy lejos, porque como usted ya sabe lo que yo le estoy hablando, en realidad el desafío es que descubra de qué loca manera yo llegué a encontrar una similitud entre una cosa y la otra. Y se puede hacer con todo. Uno incluso puede hacer un ejercicio que es sencillo, que lo puede hacer mientras va en colectivo o mientras va caminando por la calle, que es tomar cualquier elemento, ¿sí?, ya sea un verbo o un sustantivo o un adjetivo o cual cosa que usted vea que le llame la atención, cuando nota, sí. Y lo compara. Y lo compara con todo. A ver a qué digamos, pensamiento lateral arriba con ese ejercicio. Por ejemplo, yo le digo a Juan Manuel, la vida es un termo. Ahora usted explíqueme, la vida es como un termo. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Y dígame por qué. ¿Por qué la vida es como un termo? Y a veces está lleno, a veces vacío, a veces caliente, a veces frío. Muy bien, Juan Manuel. Tiene otro se siete. Rompe. ¿Cómo un 7? Un poquito más, me forcé, profe. Bien, bien, sabe, bueno, que sabe que soy limitado, sí. 7.50, muy bien. Bueno, en otros términos, siempre uno echa mano de comparaciones que a veces están así como calcificadas, ¿no? Como que sí. A uno una vez se le ocurren y después ya queda así, y uno a veces las repite y no se da cuenta de las barbaridades que está diciendo, ¿no? O frases que ya quedan hechas y donde la comparación está establecida de alguna manera, y en realidad lo que hay que hacer es tratar de buscarle comparaciones distintas y pensar en lo que estamos haciendo cuando comparamos. Porque yo le decía que es una herramienta de conocimiento, porque uno cuando se enfrenta a algo desconocido, algo que está descubriendo, algo que es nuevo para su sistema cerebral, lo que va a hacer es tratar de encontrarle algunos rasgos o características similares a alguna cosa que usted ya conoce, ¿sí?, para poder establecer ese nexo y de esa manera intentar comprender esto nuevo e integrarlo a todo lo que usted ya tiene archivado en su cabeza. Esto lo hacemos mucho, sobre todo con los chicos. Cuando un chico te dice, bueno, ¿Y cómo es tal cosa? Bueno, no sé, ponerle la multiplicación es como sumar varias veces el mismo número, ¿no? Vamos aprendiendo muchas cosas por comparación, porque nos hace remitirnos de algo que es nuevo y desconocido a algo que ya lo tenemos ya conocido. Y en esa comparación es donde muchas veces se juega también una idea, ¿no? De ese aprendizaje, y uno a veces también, un poco sin discutir, acepta ideas que son de otro y que vienen en ese formato. Por ejemplo, pensar que el desierto es como el mar pero sin agua es una de las posibilidades de entender este concepto nuevo. Pero puede haber muchas otras, depende con qué lo voy a ir comparando, ¿sí? Bien. Si yo le digo así, el mar, ¿usted con qué me lo compararía? A ver, el mar es como... Ah, qué prueba, Anabel. Un mar como... No, Anabel tiene inmunidad hoy, así que la dejamos tranquila. No escuché la mitad de la charla, de todas maneras. Una comparación. No sé, un mar como tus ojos. Ahí está. Esa era la primera que nos iba a aparecer. Y eso que Juan Manuel no tiene ojos azules. Pero ¿por qué entonces? Si no tiene los ojos azules, ¿por qué el mar es como tus ojos? Por el movimiento, por lo que sugiere, por todo lo que sugiere, claro, el mar. Es un mar rastrero también, ¿no? El agua quizá amarronada. No. Si me va a poner un mar... Mar rastrero, qué feo son eso. Oh, mar como la gente. Claro. Porque es donde uno puede... disfrutar tanto de tus ojos como del mar. Fíjese, ¿no? Por ejemplo, estas frases que están anquilosadas, ¿no? Como decir, como la gente, tuyo el ejemplo. Como uno, como Dios manda, sí. Como es costumbre. En realidad, esconden algo totalmente misterioso y críptico. Uno que sabe que es como la gente, como uno. Como Dios. Claro, ¿cuál es el parámetro que tiene para considerar algo como Exacto. la gente? Digamos, entonces también, como en toda la vida, hay ciertas trampas en estas cosas. Ahora, lo importante es poder pensar... Es una comparación, como todo en la vida. Como todo en la vida, que es otra frase hecha y anquilosada. Muy bien, Juan Manuel. Bueno, ahí, con eso ya se ganó el 10. Con eso ya probó. Entonces, la idea es poder disfrutar de estas comparaciones y pensar un poco lo que decimos antes de decirlo, porque si lo pensamos después veo que no es lo mismo. Entonces, pensar en estas comparaciones e incluso jugarlo de las dos maneras. Una es llegar hasta el absurdo en el sentido de comparar todo con todo, a ver qué nos da como resultado. ¿Sí? Y vamos a hacer, en este sentido, descubrimientos, como esto de que la vida también puede ser como un termo, porque a veces se enfría, a veces está caliente, a veces se rompe, etcétera. Y poder, digamos, variar el repertorio que manejamos usualmente. Por otra parte, también tenemos que reflexionar un poco acerca de las que sí usamos, a ver si no usamos siempre las mismas, y si lo que le estamos diciendo a los otros en realidad no comunica lo que por ahí sentimos o que queremos decirle, ¿no? Por ejemplo, frases hechas, tipo, te quiero como un hermano. Qué sé yo, digamos, o sea, podemos ser un poco más creativos y decirle por qué como un hermano. Porque por ahí usted con su hermano no se quiere. Te quiero como todos mis hermanos juntos. Por ejemplo. O como el hermano que no tuve, esa ya es bien de Alberto Migré. O, por ejemplo, no sé, esto de decir te quiero como un amigo. Bueno, eso ustedes ya saben que se usa en determinadas ocasiones. Y uno tampoco le termina de quedar claro qué le quisieron decir. Ahí también pueden esforzarse y usar otra metáfora, ¿eh? A ver, eso va para todos, ¿no? Te quiero como un amigo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una famosa frase de Maslía que decía te quiero como una cosa vieja, ¿no? Como que es algo que es cierto, digamos, a uno se encariña con las cosas que tiene mucho tiempo, no las quiere tirar, no se quiere desprender, y no es mala la comparación, ¿no? Sí, es un poquito como, ¿no? A mí me daría sinceramente cosa decirla. O sea, te quiero como una cosa vieja, me parece muy... Vos eres de Macaferri, te quiero como sos, mi pan de chicharrón. también. Vemos que la comparación la ha dado de comer a mucha gente. Sí. Y yo le traje, para ilustrarlo y para que ustedes vean que se pueden hacer cosas muy buenas con la comparación, un poema de Raúl Gustavo Aguirre. Raúl Gustavo Aguirre nació en 1927 y se murió en 1983. Es uno de los grandes poetas que tenemos. Y que, estamos todos a la espera de que cuando se cumplan una determinada cantidad de años de su nacimiento o de su desaparición, se haga un reconocimiento de la obra de Raúl Gustavo Aguirre, porque la merece muchísimo. Raúl Gustavo Aguirre lo podemos tener referenciado de la revista Poesía de Buenos Aires, que fue, digamos, un órgano no solo de difusión literaria, sino también de discusión política dentro de los años 50. Y Aguirre es un poco el crítico y activista por excelencia dentro de lo que fue el proyecto de Poesía Buenos Aires. Estuvo, digamos, o sea, piensen en la época histórica, en los años 50, es un tipo que no estuvo alejado de las corrientes que en ese momento sacudían la poesía, como el surrealismo, como el invencionismo, e incluso con una gran influencia de todos los franceses de este momento, que son Tristan Tzara, René Char, o sea, Ménard, o sea, todos estos, estas lecturas que un poco influenciaron a toda esa generación. Él hace un poema que se llama ¿Cómo?, así con acento y pregunta, se llama ¿Cómo?, y yo se lo voy a leer para que usted vea, porque en realidad la pregunta por el cómo es la pregunta por la comparación, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Y escúchelo atentamente. ¿Cómo? Como cadenas, como murallas, como mazmorras, como amenazas, como mentiras, como distancias, como desiertos, como fantasmas, como cenizas, como desgracias. O como ríos, como cerezas, como gaviotas, como luciérnagas, como glicinas, como cadencias, como arcoíris, como camelias, como torcasas, como centellas, como misterios, como poemas. ¡Opa! ¿Le gustó? Cierre, Todo un poema completo, bellísimo, organizado en función de un solo recurso y de un recurso muy, muy, digamos, al alcance de todos nosotros y, sin embargo, ha creado una pieza literaria hermosísima. Fantástica. ¿Cómo es el autor? Raúl Gustavo Aguirre. Antes de despedirla, quería preguntarle, ya que estamos con el cómo, porque sí, es algo que me llamó la atención, del uso del cómo hasta abusivo. Cuando uno tiene que expresar alguna idea o hacer una referencia a algo, se está haciendo, se usa muchísimo el cómo. ¿Así? ¿Dónde lo ejemplo, notado, por ejemplo? En los medios. Al presentar a alguien, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, escritor es como parte de la nueva generación, este escritor es como un... no sé. Es como un florero con camelias, sí, adentro. Que no, digo, no ir de directamente a la definición, sino el poner el cómo para relativizar un poco, ¿no? Este disco nuevo es como... claro, usted es así, digamos, como el John Lennon de tal cosa. Y sí, este o es como sí, tal, como si fuera, ¿no? Pero puede que sí. Sí, se van tomando. Veo que tiene que ver mucho con las modas, ¿no? Hay algunas palabras que por ahí se van como instalando y van quedando como una especie de muletilla. Uh-huh. ¿No? Como una especie de muletilla, donde la gente se va, como en toda muleta, ¿no?, afianzando y haciendo tiempo. Entonces usted dice cómo, y mientras tanto va pensando en con qué lo va a comparar. Lamentablemente, muchas veces lo que falla de ahí, que no estaría mal, es el otro término de la comparación, que uno piensa, ya que dijo cómo y lo está pensando, capaz que me lo compara con algo que a mí me abre la cabeza y entiendo, no sé, la magnitud de la obra de este tipo, o la influencia que puede tener en la música, o en las artes, o en la política. En lo que fuere. Y en realidad el problema es que ese cómo después cae ahí nomás, ¿no? Uh-huh. Usted piensa que cuando usa la palabra cómo, es como si usted agarrara así, cerrara la mano con una piedra adentro y tomara así hacia atrás impulso, se doblara hacia atrás con su brazo bien extendido y la tirara, así, lo más lejos que pueda. Ahora, si usted hace todo ese gesto y después la piedra le cae al lado, ahí es donde un poco molesta y uno se siente bastante defraudado, ¿no? Diciendo, bueno, es como, y lo comparan a todos con lo mismo. Que aparte es también un lugar común, ¿no? Eso de cuando aparece alguien en algún campo donde se destaca, se compara siempre con la misma figura, como si no hubiera otras figuras, pero ahí ya habría que buscarle la particularidad y habría quizás que hasta explicar o ser un poco más amplio en esa comparación, ¿no? Como decir, bueno, la otra vez cuando hablamos de Benedetti, ¿no?, que yo decía, Benedetti es como el Maradona de la poesía. Directamente, o sea, podría haberlo comparado con Messi, podría haberlo, pero no con Aquiles González. Es decir, en esta comparación se establece también un término donde el que lo escucha lo pueda referencializar. Pero si yo lo hubiera comparado con Aquiles González, probablemente hubiera tenido que explicar por qué. Y en todo caso, a mí, que soy, digamos, del club, me gusta mucho más Aquiles González para algunas cosas que para otras. Está clarísimo, buenísimo. Bueno, el tema de la comparación, entonces, úsenlo con responsabilidad, ¿sí? Porque es un gran poder. Ahí está, eso mismo. Así que tienen que tenerlo con responsabilidad. Y pensar que con todas estos elementos, todas estas palabras y estos modos de usar y conocer el mundo que tenemos, también se puede orientar a crear belleza. En este caso, la poesía de Raúl Gustavo Aguirre lo que hace es demostrar que se puede. Gracias, Andrea, por su presencia. Nos encontramos el martes nuevamente. Buen fin de semana. Hasta la semana próxima.